estamos de nuevo en La Olla Cultural, en compañía de nuestra colega escritora Sacri. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a leer hoy un... Tengo aquí en mis manos un compendio de relatos. ¿Está bien dicho compendio? Sí, sí. Bueno, que se llama Determinantes, ¿no? Sí. Y en el que dices, descripción breve de algunos de los hechos que me llevaron a ser como soy y no de otra manera. Explícanos un poco. No, bueno, son relatos cortos. El primero es uno que ya leímos aquí, el de ¿por qué nunca fui ni puta ni monja? Y bueno, son historias de... Se supone que son los que han marcado la vida de la protagonista y que la han llevado a ser como es. Y bueno, pues eso, pequeñas historias. Ajá. Bueno, la típica pregunta, ¿tiene algo de autobiográfico? No. Sí, no, vamos a ver, todo tú que escribes lo sabes, todo lo que se escribe tiene algo que te toca de cerca, pero no son historias que me hayan pasado en absoluto, no. Afortunadamente, porque algunas de ellas son bastante duras, pero no. Duras como la vida misma. Sí, realmente sí, sí. Son historias, sí. Bueno, cotidianas que sí, bueno, de... es lo que tú escribes también, que se te da maravillosamente. ¿Y cuáles son los títulos de los dos relatos que vamos a leer? Pues uno me parece que es ¿por qué nunca tomé drogas? Y el otro ¿por qué no soy romántica? Con dos protagonistas, ¿no? Bueno, la protagonista es la misma, es la niña que cuenta su vida. Lo cuenta ya siendo mayor, pero lo sigue contando con ojos de niña. En el de las drogas, pues habla de su tío Mitchell, el causante de la confusión de las putas monjas en el relato anterior. Y en el siguiente, bueno, ya es más grande, ya tiene más añitos. Y es, si no su primera, su casi primera experiencia amorosa. Con un profesor. Con un profesor. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar al trapo ahí entre las dos. Y venga, en un mano a mano empezamos. Los leemos, muy bien. ¿Por qué nunca tomé drogas? Desde que el tío Mitchell se vino a vivir a casa, las discusiones entre mi padre y él eran frecuentes. Solían tener lugar en su habitación. Una vez mi padre llegó a vaciarla por completo, dejando únicamente la cama y una mesilla sin cajones. Además, desmontó el picaporte de la puerta y aseguró que desde ese momento se habían terminado las puertas cerradas. La verdad es que el tío Mitchell era muy raro. Tan pronto estaba de muy buen humor y todo le hacía gracia como se pasaba el día nervioso y todo parecía molestarle. En el barrio todos le conocían como el Mitchell y casi nadie parecía querer estar demasiado cerca de él. Yo tendría unos 10 años cuando escuché por primera vez que el Mitchell era un yonki. Mi amiga Loli me explicó que aquello era ser un drogadicto que robaba y sacaba la navaja a la gente para conseguir dinero. Por supuesto, yo negaba con fuerza aquella afirmación cada vez que la escuchaba. Si mi tío estaba delgado era porque comía poco. Si tenía los dientes mal era porque tenía la mala costumbre de no lavárselos después de cada comida. Y si alguna vez le habían visto tirado por la calle o caminando sin sentido y perdido era porque... Porque sí y ya está. Pero mi tío Mitchell no era un yonki de esos. Una vez escuché a mi madre discutir con él. Era raro, pues siempre solía ser mi padre el que se encargaba de eso. Pero ese día mi padre todavía no había llegado a casa. No, Mitchell, no te voy a dar ni un duro. Ya hablamos sobre eso. Si tú quieres vivir así, adelante, es tu vida. Aquí siempre tendrás comida y cama, pero nada más. ¿Prefieres que robe por ahí? Preguntó a gritos y desesperados. Si es eso lo que quieres, vale, muy bien. Ya veo cuánto te importa tu hermano. Además, la mitad de lo que dejó mamá es mío. Continuó esta vez con tono amenazador. Así que ya lo está sacando y dándome mi parte. Lo único que tenía mamá eran cuatro anillos que no están aquí. Los tengo en una caja en el banco, mintió mamá, pues muchas veces me los había enseñado y estaban en una cajita en un rincón del armario de su dormitorio. Y no te voy a dar nada. Si alguna vez vienes y me dices que quieres dejarlo, con lo que saquemos por esos anillos, pagaremos el tratamiento de desintoxicación. Denúnciame si quieres. ¡Vete a la mierda, desgraciada! Pudo escucharse en todo el vecindario junto con un montón de golpes extraños. Yo entré corriendo a la habitación y vi a mi tío dándole patadas a la mesilla que estaba volcada en el suelo. La cama también estaba boca abajo. Mi madre estaba en un rincón y estoy segura de que tenía miedo. Sin embargo, al verme pareció recobrar la serenidad. Recompuso la postura y con aire decidido se dirigió a su hermano. Y le propinó una bofetada llena de entereza. Mi tío se vino abajo y empezó a llorar, hecho un ovillo. «Tengo el mono, ¿es que no lo entiendes?», decía entre gemido y gemido. «Pues es lo que hay», fue la respuesta de mi madre desde el quicio de la puerta. «Ya sabes para qué puedes contar conmigo». Mamá me llevó a la sala de estar y allí me explicó que no tenía que asustarme por lo que había visto. Mi tío estaba enfermo y no quería darse cuenta de que tenía que curarse. Pero en el fondo era muy bueno y muy pronto entraría en razón e iría al médico. Mientras tanto, tendríamos que tener paciencia, mucha paciencia. Y aunque no podíamos permitirle que hiciera todo lo que quisiera, tampoco teníamos que tenerle en cuenta algunas de las cosas que hacía. El tío Michael salió de la habitación y se fue derecho a la calle. Estuvo más de un mes sin aparecer por casa. Mi madre no decía nada, pero estaba muy preocupada por él. Y cuando al fin regresó no dio ninguna explicación. Simplemente volvió a instalarse en su habitación. Salía y entraba cuando le parecía y no gastaba ni un solo minuto en hablar con nosotros. Una tarde, mi madre me preguntó que si lo había visto salir. Yo negué con la cabeza y señalé a su habitación, indicándole que estaba allí. Se aproximó a la habitación y se asomó por la abertura que siempre quedaba desde que mi padre desmontó el picaporte. Luego empujó la puerta sin disimulo y con cierta excitación. Al oír su grito, fui junto a ella y pude ver a mi tío Mitchell tumbado en la cama con un brazo extendido y una jeringuilla clavada en él. Mi madre me empujó fuera del dormitorio, me sacó de la casa y me llevó dos pisos más arriba donde vivía mi amiga Loli. La madre de esta bajó con mi madre y allí nos dejaron a las dos solas. Al cabo de un rato, desde el balcón vimos llegar a una ambulancia, después a la policía, y después ya no podía verse nada porque había demasiada gente que no paraba de hablar y señalar hacia los balcones. Mi padre subió a verme. Era pronto para que hubiera vuelto del trabajo. Alguien debió de avisarle. Me sacó a la escalera y allí sentados me contó que el tío Mitchell se había ido al cielo con la abuelita. Yo me quedaría un par de días en casa de Loli, pero no tenía que preocuparme. Pronto todo volvería a estar bien. Aquella noche, en la cama, Loli me dijo que había oído decir a su madre que los de la ambulancia habían dicho que mi tío se había muerto de sobredosis. También me explicó que eso significaba que se había tomado droga de más. Yo iba a defender la inocencia de mi tío sobre ese tema con la misma fuerza que lo había hecho hasta entonces. Pero me di cuenta de que era absurdo, ya que probablemente todos los que habían afirmado que el Mitchell era un yonki tenían razón. A mis 12 años me juré a mí misma, por el niño Jesús, que yo jamás tomaría drogas, y también fui fiel a este juramento durante toda mi vida. Con el tiempo, al recordar a mi tío Mitchell, no puedo evitar dejar escapar una sonrisa. Siempre le quise, y de alguna manera, parte importante de la trayectoria que ha seguido mi vida ha estado marcada por su influencia, que pese a los temores que siempre mostraron mis padres, no fue en absoluto negativa. ¿Por qué no soy romántica? Estaba haciendo COU y mi profesor de literatura era el sueño de cualquier mujer. Guapo, joven, sensible. Yo, como casi todas las alumnas y alguna que otra profesora, me enamoré perdidamente de él. Me enamoré de su lozanía, de su sonrisa, de su mirada, de cada una de sus palabras, de sus gestos, de su sabiduría y, cómo no, de esa extraña sensibilidad que mostraba y que era tan raro encontrar en el género masculino. Por algún motivo, rápidamente se quedó con mi nombre y mi imagen. Yo me esforzaba en su asignatura más que en ninguna otra, y los frutos fueron recogidos muy pronto en forma de notas excelentes y una cierta complicidad en la relación profesor-alumna que manteníamos. ni qué decir tiene que eso me convirtió en la envidia de prácticamente todas mis compañeras y en el objeto de miradas asesinas por parte de alguna docente. A veces llegaba pronto a propósito al instituto para coincidir con él en la cafetería. Cuando esto ocurría, siempre me invitaba a un café y manteníamos una animada conversación que a mí me parecía el sumum de la interacción cultural. Terminó el curso e hice selectividad que aprobé sin problemas. Mi vida en el instituto había terminado. Fui a secretaría para recoger el libro de escolaridad y la tarjeta de selectividad. Entré en la cafetería con la esperanza de ver por última vez a mi profesor y tuve suerte. Estaba allí. Creo que al verme, él se alegró tanto como yo del encuentro. Me saludó con una gran sonrisa y, por primera vez, me dio dos besos. Además, después de besarme, dejó su mano durante algunos instantes sobre mi hombro. Pensé que en cualquier momento tendrían que recogerme con una fregona. Me felicitó por mi aprobado, del que ya tenía noticia, y de nuevo la conversación fluyó con la normalidad con la que siempre había surgido. «Pues el otro día, viendo una película, no pude evitar pensar en ti», dijo poniéndome, esta vez, su mano sobre mi cintura. No sé cómo me mantuve en pie su mano, y encima había pensado en mí. Aquello era mucho más que un sueño hecho realidad. «La tengo en casa», continuó hablando. «Si quieres, podemos quedar este viernes por la tarde, la vemos juntos y comentamos. Ya no eres alumna mía, así que no hay ningún problema en que nos veamos como amigos». Todo un mundo de posibilidades se abrió ante mí. Tenía razón, ya no era mi profesor. Ahora podíamos ser amigos, amantes, novios, pareja. Ay, solo de pensarlo me temblaban las piernas. «Me parece bien», logré responder. «¿Cuándo quedamos?». «Dime dónde vives y te recojo el viernes a las 7 en la puerta de tu casa. Ya conoces mi coche. ¿O prefieres que suba y que tus padres me vean para que se queden tranquilos?». «No, no hace falta», dije con la mejor interpretación de sonrisa adulta que jamás haya existido. «A pie de calle está bien». Llegó el día. Me había pasado la mañana probándome ropa. Subí unas 300 veces a casa de mi amiga Loli para ver si su fondo de armario me ofrecía alguna nueva posibilidad. Incluso hice experimentos con alguna de las prendas de mi madre. Al final creo que encontré la combinación perfecta, teniendo en cuenta los recursos con los que contaba. Fue puntual. Me subí al coche llena de excitación. Me pareció que era aún más guapo de lo que siempre me había parecido y su sonrisa era, con total seguridad, la sonrisa más bonita que podía existir. Fuimos directamente a su casa. Esta me defraudó un poco. Yo esperaba un moderno estudio de soltero con mucha luz y un toque de diseño. Sin embargo, me encontré con un piso antiguo, interior, y amueblado a retales con objetos desechados por padres, primos o cuñados, y no muy limpio. Pero no importaba, nadie es perfecto. Y dejando al margen la vivienda, mi profesor rayaba con la perfección. Me ofreció algo de beber, y después de servir los refrescos, se dirigió a la estantería de donde cogió una cinta que introdujo en el vídeo. Giró una rueda que hacía las veces de interruptor hasta dejar una media luz bastante suave y nos acomodamos en el sofá dispuestos a ver la película que la había llevado a pensar en mí. Supongo que si las cosas hubieran transcurrido de otra forma, yo me hubiera entregado a él en cuerpo y alma y sería una romántica empedernida, pero no fue así. Empezó la película. Y aquello tenía toda la pinta de ser una peli porno. Decidí darle una oportunidad antes de empezar a hacer preguntas, ya que, sobre todo, no quería parecer una pazguata. Transcurridas dos escenas, no cabía ninguna duda. Aquello era definitivamente una peli porno, y la situación comenzó a ser incómoda. Me giré hacia él para pedirle alguna explicación, pero antes de que pudiera hablar, sentí cómo agarraba mi mano y la situaba sobre su pene que, de alguna forma, estaba fuera de su pantalón. No había terminado de asombrarme cuando habló para sorprenderme aún más. «Ménamela un rato y luego me la chupas, ¿vale?». De repente, el frondoso árbol de romanticismo que habitaba en mi interior adolescente se deshojó por completo y se instaló en él un eterno otoño que imposibilitó de por vida cualquier pequeño brote. «No, no vale», dije zafándome como pude. «Me voy a mi casa». Él ni siquiera se inmutó. Siguió allí mirando su película. No pidió disculpas, no intentó excusarse. Afortunadamente, tampoco impidió que me marchara. En mi casa intenté llorar, pero era tal el desconcierto que tenía que ni una sola lágrima consiguió aflorar. Nunca más volví a saber nada de mi antiguo profesor.